13:10 ya de la tarde de este jueves de abril y la señorita Simpson con nosotros jueves a jueves, pase lo que pase, llueva quien llueva, a no ser que haya algún festival en Mar del Plata o algún recital en alguna isla perdida, en algún océano por ahí, la tenemos acá con nosotros y con nosotras a la señorita Maggie Simpson. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? ¡Despiértese! Sí, estoy en eso, voy en camino. Bien. Ya a la una del mediodía ya empiezo a despertarme un poco más que hace 2 horas. Traje una nueva obra, como los jueves de teatro. En esta oportunidad tenemos una obra de una gran colega y amiga, que es nuestra productora de la columna teatral, directora de la obra que estamos presentando hoy, que se llama Los pros y los contras de hacer dedo, y que la acompaña su asistente e iluminador, Charlie Pacheco. ¿Cómo les va? Buenos mediodías. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien, me alegro. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata Los pros y los contras, que es una obra que está basada en textos de José Esbarra, un poeta. Un poeta argentino, sí, del under de los 80, 90. Bueno, esta obra la empezamos a hacer hace poco más de un año. Nos juntamos con un par de actores de más, formando el grupo de a poco, y lo que hicimos fue, en realidad estábamos buscando material y yo tenía este libro de este poeta que había descubierto hace muy poco, que es José Esbarra, y tenía un libro que se llama Marc la sucia rata, que tiene textos muy interesantes, que bueno, se divide en dos partes, que uno es Marc y el policía, que es un personaje que es un drogadicto, que está en la calle, que es un anarquista, y que siempre tiene atrás un policía que lo viene persiguiendo y que lo quiere agarrar. Y por otro lado están los pros y los contras de hacer dedo, que son todas historias de ruta. Entonces yo, cuando estábamos buscando material, les presento a los chicos este libro y les digo, bueno, para mí estos textos son para ser representados, porque a mí me vienen un montón de imágenes y me fascina el autor. Fíjense, léanlo, si les gusta, si no les gusta, todo bien. Y si les cabe, elijan un texto. Entonces, al encuentro siguiente, los dos chicos fueron con dos textos desafiantes, como toda la literatura de José. Perdón, ¿los dos chicos que son dos actores? ¿Es parte del equipo de producción? Son dos actores. En realidad, somos todos estudiantes de la EMAD, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y los chicos están estudiando actuación. Y estamos como en la misma. Ellos están en cuarto ahora y yo estoy en cuarto con Magrini, de puesta en escena. Bien. Así que nos juntamos a eso y bueno, ellos iban a ser los actores y yo los iba a dirigir, y hasta ahí habíamos llegado, como que el equipo éramos nosotros y las ganas de hacer teatro, digamos. Bueno, y ellos presentan estos textos que habían elegido y a partir de eso empezamos a tratar de que tomen dimensión espectacular, digamos, de que estos textos que son escritos para ser leídos sean para ser representados. Y todo ese trabajo nos llevó un año de laburo en el que, bueno, se fue sumando gente, así como se fue sumando Charlie. Por eso tanto trabajo que el asistente es el iluminador también, porque claro, ya fue... Claro, sí, obvio. Divido mi cerebro en dos, ¿no? Le salió otra cabeza y ahí se hicieron uno, tal vez. Sí, totalmente. Con este objetivo. Sí. Así se fue sumando también la escenógrafa, que en realidad es arquitecta y que a ella le interesa mucho lo escénico, entonces... Fuimos armando como un equipo de gente que en verdad, si bien no estamos abocados al oficio todavía, o ponele, Charlie es la primera vez que hace un diseño de iluminación. Claro. Fuimos como arrimándonos por el amor, digamos, por las ganas. Por el trabajo también que íbamos haciendo, ¿no? Yo me metí a mitad del proceso, creí en el trabajo de los chicos, conocía que son mis compañeros, Nico y Tana, que son los actores. Me presentaron a Sabina y creí en el proyecto, me gustaron los textos de Esbarra, lo periférico, lo marginal. Lo marginal que tiene en sus textos, y desde allí también nació la propuesta de la iluminación, como hacer algo que nos lleve a la ruta, ¿no? Que es básicamente donde transcurre el contexto de lo que estamos contando. ¿Y cómo fue ese proceso de llevar los textos a la actuación? ¿Tuvieron que reescribirlos, deformarlos, cambiar un par de textos de lugar? ¿Fue solo lo que eligieron los actores? En realidad lo que hicimos más que nada, en vez de editar los textos de José, fue agregarle textos a él y por medio de la acción, digamos, en escena, y ir descubriendo cómo eso sería representado para ser visto. Uh-huh. ¿Me entendés? Ir desglosando ese texto, dónde está el personaje, qué es lo que le pasa, de dónde viene. Digo, ponerlo en términos dramáticos, exacto, de circunstancias. Entonces, así poder armarlos como una especie de monólogos y después tratar de vincularlos. Si bien es una obra que sigue estando en proceso, como cualquier obra en realidad que siempre se viene regenerando, recreando, ¿no? Sí. Pero fue un laburo interesante. Claro, porque no es lo mismo un texto dramático que ya tiene didascalias de dónde van los personajes, qué se mueve, cuáles son las acciones, qué dice... Diálogos. Claro, qué dice cada uno, en qué momento, a tener que agarrar textos que son más que nada poesías, sí, total. A llevarlos a la escena dramática. Lo desafiante del proyecto es que justamente estos textos son muy discursivos, porque uh-huh. es lo que escribe Esbarra, pero a la vez los actores pasan por un proceso de conflicto interno a cómo te afecta este texto. Y en lo escénico que iba a la mano de la dirección, ¿no? De cómo este conflicto externo interactúa con, entre ellos mismos, los actores en escena. Es un trabajo bastante entretenido e interesante. Sí, total. Cuando uno piensa la apuesta, ahora sabemos que se presenta en Espacio Cultural Dínamo, pero cuando arrancaron los ensayos, cuando uno empieza a diseñar la apuesta, ¿cómo es? ¿Empezás, vos tenés tus tachos, sabés que tenés unos mínimos productos o materiales como para arrancar? ¿O cómo fue ese momento? Después vamos con la escenógrafa, que me parece que también una arquitecta o un arquitecto ahí debe ser súper alucinante para trabajar con, pero ¿cómo fue lo de las luces? ¿O ya sabían que lo iban a presentar en Dínamo o ahí en la escuela tienen un lugar donde pueden...? No sabíamos de recursos todavía, íbamos ensayando con lo que teníamos, unas iluminaciones que tenía Sabina, que se la había hecho la hermana, todo muy artesanal, pero no sé, los filtros, usando filtros de colores como para ver qué propuesta, como siempre estuvo la precariedad en sí, no solo por los materiales, sino que como el texto a mí me convocaba a eso, como a la periferia de la ciudad, me lleva a una oscuridad. Por lo tanto, como que en el proceso venía bien el no tener todos los elementos. Claro. O no era necesario tener una parrilla de 20 luces porque esto era... Claro. Tenía otra sensación. Claro. Y de a poco fuimos comprando y haciendo nuestros propios elementos para la iluminación. Y ya después en Espacio Dínamo, con los elementos que teníamos ahí, la parrilla que nos ofrecían, fuimos interactuando también con eso. Pero básicamente con lo que teníamos, no sé, un flúor que utilizábamos, los tachos. Sí, fuimos incorporando cosas distintas. Teníamos lo que decía Charlie, un proyector precario y papel celofán. Claro. Y con eso empezamos a ver el color en lo que sucede y cómo eso relata. Claro. Estamos sorteando un par de entradas para esta obra, Los Pro y los Contra de Hacer Dedo, que se está presentando en Espacio Cultural Dínamo. ¿Qué días? Tenemos, sí, los sábados. Venimos los sábados a las 9 de la noche y este es el último sábado, pero puede que tengamos un bonus track. Última oportunidad, 4866-1095, 4864-0489, 4866-1095, 4864-0489. Esas son las vías de comunicación ya clásicas de Sándwich. Al final del día, antes de la 2 de la tarde, vamos a sortear un par de entradas para este sábado acercarte a la última función, probablemente una de las últimas de Los Pro y los Contra de Hacer Dedo. Hay un WhatsApp también. ¿Está abierto el WhatsApp, Vicenzo? Sí. 11 67 10 37 58. Si no lo aprendiste todavía, 11 67 10 37 58. Hacemos una pausa musical. Los chicos eligieron algo. Sí, eligieron un tema que está dentro de la obra misma. ¿Qué es? Corazón de Cristal, de Blondie. Bien. Lost, gone behind. No eres ni la sombra de lo que quisiste ser. Traicionero asunto resultó la vida. Ni la mitad de lo prometido cumplió el pasado. Lo esperes o no, vendrá o no. Lo busques o no, lo encontrarás o no. Te prepares o no, te servirá o no. Todo da igual. Más allá de tus planes y de tus ilusiones se desenvuelve la vida. Al dar una vuelta de llave, si se vive solo y es de noche, y lo que se busca es cerrar la puerta para quedar del lado de adentro, se tiene la sensación de haberle bloqueado los caminos al azar, de haberle cortado con una guillotina la cabeza a lo imprevisible. Estábamos escuchando uno de los textos con los cuales abre la obra. Se encuentran frente al micrófono los dos personajes principales. Y un dato que, del cual nos olvidamos, y que estábamos escuchando el tema de Blondie, el cual está interpretado en vivo, porque tenemos un músico en vivo que tenemos parte de la escena. Tenemos un músico que es un caño, nos que se llama Tomás Fernando Vázquez. Beso para él. Beso para todos. Que también fue parte del proceso en la creación de música original y de música rutera, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Con Tommy, yo trabajo desde hace 3 años. Todas las obras que hice, él hizo la música, porque es un capo y es impresionante cómo uno le dice qué es lo que quiere generar. Porque yo me senté con él, con los textos, y le dije, bueno, acá lo que pasa es esto. Y acá lo que pasa es esto, y yo lo que quiero que se genere es esto, y ta, ta, ta. Y el tipo viene y hace exactamente, o sea, te genera eso con lo que crea. Y acompaña la apuesta porque él es parte de la escena. Está en vivo, sí. Es un rutero más. Es un personaje de ruta más. ¿Y qué es lo que les pasa a estos dos personajes? ¿Cuáles son los conflictos? Porque contamos un poco de lo que habla en sí el libro de Sbarra, pero no de cuáles son los que eligieron ustedes. Un poquito, aunque sea. Conflicto de los personajes básicamente es la... salir un poco de la norma, ¿no? Uh-huh. Creemos que la ruta es el espacio donde ellos están libres de todo orden, por decirlo de alguna manera. La chica prostituta, es el lugar donde ella está trabajando, pero no solo trabajando, sino que puede ser quien es, lo mismo que este personaje. Es el espacio donde pueden ser lo que ellos desean en el fondo, ¿no? Como uh-huh. olvidándose de que hay una norma de que tienen que seguir, hay una transformación completa de los personajes de inicio a fin, pero no se puede dar en la ciudad, sino que se da en la periferia. Claro, tiene que cambiar el contexto para ellos. Exacto. Poder ser quienes quieren ser. Exacto. Sí, por eso José elige la ruta, este espacio marginal que prácticamente no tiene ley en realidad, ¿viste? Uh-huh. Pinchás una goma en el medio de la nada y aparece otro y es lo que se da. ¿Entendés? Puede darse la norma o puede darse lo contrario, uh-huh. ¿viste? Y los textos de él te llevan a películas ruteras, ¿entendés? Sí. Donde pasan todo este tipo de cosas y estos personajes en realidad están buscándose. El personaje masculino, por ejemplo. Claro, ¿cómo desestructurar ahí la masculinidad establecida a lo que realmente él quiere ser, ¿no? Uh-huh. Como se habla mucho de la disidencia sexual ahí, donde el hombre se cuestiona y explota para poder ser quien quiere ser. Uh-huh. En este caso está representado de ser un hombre a ser una mujer, un transformista, pero va más allá de eso. También. Claro, como que se plantean ambos su propia historia y qué es lo que quieren hacer de ahí en más, ¿no? Desde Exacto. esa ruta. Exacto. La ruta. El personaje de sí, los encuentros. Es un camionero que toda la vida ha sido así, hasta que se plantea lo contrario. El personaje de él no es camionero, sino que es un tipo común y silvestre que de repente tiene que huir porque si no decide, se suicida. Entonces, en ese estar entre la espada y la pared, el tipo agarra el auto y se va. Y ahí es donde sucede la escena. Y el que es camionero es el padre de la prostituta. Ay, es verdad, me confundí. Sí. Perdón. ¿Cuántas obras tiene en la cabeza, Maggie? A veces se sienta y escucha a la otra, la de la obra de al lado. Igual es mucha información, está buenísimo. También tuvieron, perdón, sí. para tirar una data más, tuvieron un encuentro cercano con la hermana de Sbarra, ¿no? ¿Cómo fue eso? Ah, sí. ¿Ella se interesó sobre la propuesta? Mucha suerte de encontrarla. Nosotros en realidad estábamos preocupados por el tema derechos. De poder, claro, de poder hacer la obra, no sabíamos qué onda con los derechos de porque en realidad no era una obra. Porque en realidad no era una obra. Entonces nos pasaron el contacto de ella, nosotros hablamos con ella y ella de lo más disponible viene a ver un ensayo, trae galletitas, ¿entendés? Como le conmueve totalmente lo que ve, nos da una devolución y qué sé yo. Después vamos a su casa, nosotros estábamos buscando una valija, ella nos da una valija. Que la desbarra. Que era de José, ¿entendés? Nosotros... Ella nos dice, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué le falta? Porque nos ve, ¿no? En estas condiciones en las que estamos trabajando. ¿Qué necesitan? ¿Qué? El iluminador estaba haciendo un sándwich y con la pata, ¿no? Tapaba la sombra. Claro, ella vio todo ese cuadro y dijo, bueno, chicos, ¿qué necesitan? Y necesitamos una valija, así, asá, porque nosotros queremos, ta, ta, ta. Y la mina nos regala la valija de José. Tuvimos muchísima suerte de encontrarla a ella, la verdad, porque es una persona súper afectuosa y que quiere que los textos de su hermano se reproduzcan, se escuchen, se sigan leyendo, porque siguen vigentes. Entonces, ¿él cuántos libros tiene? Eso te iba a preguntar, ¿se sabe? Sí, en realidad no sé cuántos libros tiene, porque tiene libros para niños. Tiene libros de autoayuda, el primer libro de autoayuda para niños. Mira. Socorro, nadie me quiere. Y tiene libros como Aleana, Plástico Cruel, Obsesión de Vivir, Mar, La Sucia Rata. Todos increíbles. Todos así que te dan un golpazo en la nuca y te dicen, bueno, no sé si estoy haciendo lo que quiero hacer. Y se sabe el tema de las ediciones, se reedita, vos te llegó por alguien, ¿no? ¿Cómo...? Bueno, a mí me llegó en un libro que en realidad un chico encarga a un pibe que imprime libros, pero porque no se encuentran los libros de José realmente. Porque él hace tiradas como... Él había hecho tiradas muy chicas, entonces son como una suerte de reliquia. Están todos los libros en internet, igual por suerte, así que el que los quiera buscar, tenga curiosidad, están en internet. Y hay algunas ediciones que hizo Pipi, que es la hermana de José, que son el libro del mal amor y el de Moscú. Que bueno, que están disponibles también. Pero sí, son bastante pocas las ediciones que se hacen. ¿Él murió en qué año? 96. Ajá. Y bueno, está buenísimo esto de que la hermana quiera hacer que se conozca más la obra de su hermano y que los haya apoyado de esta manera. Sí. Y sí, hay bastantes seguidores también de José que nos hemos sorprendido en las veces que han ido a la función. Uh-huh. Han llegado por la página de José Esbarra, que la misma página de José Esbarra en Facebook nos ha publicitado la obra. Uh-huh. Y ha llegado gente, yo lo vi por la página de Esbarra. Sí, es genial. Tiene seguidores, está buenísimo. Un número bastante copado de gente. Muy bueno. Bueno, entonces, ¿estarían haciendo una función más o algunas más? O tal vez. ¿Quién sabe? Lo que sí seguro, la que viene este sábado, sí. Es este sábado 29 a las 21 horas puntual, ¿no? Puntual, por favor. Sí, puntual, ahí en Espacio Dínamo, que queda en Sarmiento 3096. Tenemos todavía un par de entradas, ya llamó una persona, pero vamos a hacer el sorteo al final del programa, así que pueden llamar a 4866-1095, 4864-0489. También se pueden anotar en Facebook, somos Sanguche Tribal, ahí, si no... Más, además, está el 11-67-10-37-58. Quiero participar por las entradas al teatro. Y antes de las 2 de la tarde hacemos el sorteo, se lo pasamos a la señorita Simpson y de ahí a los chicos. Gracias por acercarse. No, gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Que sigan produciendo cosas y acá los vamos a esperar. Gracias. Muchas gracias. Que sigan los pros y los contras. Muchas gracias por haber venido. Chau. Gracias, chau. Y volvemos nosotros. Sanguche.